En cuanto a la, también estamos haciendo obras de cordón, cuneta y banquina en muchos barrios. Uh-huh. Hemos hecho, por ejemplo, estamos terminando acá cerca en el barrio del Carmen, ya estamos en la última etapa de la obra de cordón cuneta, previo a cualquier obra de asfaltado hay que hacer eso. También hicimos en el barrio Nueva Alborada la calle Ingreso, que es la continuación de Dante Alighieri, que se llama Cerro Mercedario, y la última, donde topa, que no me acuerdo nunca el nombre, ya hemos hecho cordón cuneta y banquina. La próxima etapa que viene es revisar que no falten conexiones domiciliarias de agua o cloaca, si faltan realizarlas, y posteriormente el asfaltado. En el barrio Los Tilos, que es acá cerquita, entrando, creo que la calle Vieite es la entrada, sí. Ya está no solo avanzada la obra de cordón cuneta, sino hemos hecho una canalización hacia el Lagunita, para que ese barrio no se inunde más. En la calle Victoria, es un problema que hemos solucionado en Parque. Se hacía un colapso en Profesor Matos y Victoria. Esto se ha evitado, hicimos una canalización sobre la mano oeste de Victoria desde Capilla Nieve, cruzamos con una alcantarilla hacia el este y después hicimos todos los paramentos que van en el barrio Mi Casita y demás porque se iban a caer. Hoy eso está hecho y estamos trabajando en una obra fundamental. Quiero explicársela a los vecinos porque les reclaman mucho. ¿Qué pasa? ¿Que está cortado Victoria? Estamos haciendo los estudios previos de terreno, de ver qué caños hay, de agua, de cloaca y demás, porque vamos a hacer un nuevo puente. Porque con las nuevas dimensiones que tiene Lagunita, esto necesita canalizar una cantidad adecuada de agua pensando en lluvias fuertes. Va al puente existente, que siempre se ve desbordado, se va a hacer otro mucho más que va a poder recibir mucho más caudal. Y esa esquina no se va a inundar más. Entonces, después vamos a rehacer todo el asfalto, porque hoy no tiene sentido que le ponga asfalto, porque la próxima lluvia se lo lleva. Estimamos que esa obra en septiembre o octubre puede estar terminada. Y después sí vamos a reasfaltar toda esa zona. Estamos viendo si hacemos tipo calle canal con hormigón o con asfalto. Bueno, esto es una cuestión técnica que decían los ingenieros. Pero darle una solución definitiva. Las soluciones definitivas son costosas, son lentas, técnicamente complejas. Son las que la gente reconoce muy a posteriori, pero son lo que esta gestión, la gestión que yo encabezo, ha decidido hacer. No me interesan las vanidades inmediatas, ya la gente me votó y me dio un voto de confianza, entonces yo lo que tengo que es hasta el 10 de diciembre del 2019 cumplir con esas obras. También estamos trabajando por mejorar algunos drenajes en la zona que tiene que ver con esto, que es, hay dos calles en donde es terrible la situación que hay, que es la calle La Paz y Panamá. La obra ya está licitada, el contrato está firmado, estamos haciendo los últimos, la empresa está presentando los últimos planes, y esas calles, que son calles donde son ríos, donde hay incluso callejones o pasajes, mejor dicho, viven muchas familias en la calle La Paz, todo eso se va a hacer a nuevo, con las correspondientes conexiones domiciliarias. También se hicieron 700 metros largamente prometidos por otra gestión, nosotros lo hicimos sin decir nada prácticamente, se enteraron los vecinos, el callejón Los Ciruelos, ya se hicieron cerca de 100 conexiones domiciliarias más el nexo cloacal. ¿Qué obras nos quedan pendientes que puedo ya, de alguna manera, no me gusta anunciarlas, pero como ya están firmados los contratos, en el barrio Vía Piana, que si bien es de Belgrano, yo sé que hay muchos oyentes en esa zona, hemos comenzado con las obras de cordón cuneta de algunas calles como Araujo. Hago un paréntesis. Ese barrio tiene cerca de 90 años y la mayoría de las calles no tiene esas obras de infraestructura. Junto con esa obra viene la canalización en la mano oeste de la calle Libertad. Hemos hecho una obra ahí en las vías del ferrocarril para evitar que se inundaran esas casas que hay ahí. Eso ha funcionado perfectamente. Bueno, ahora vamos a continuar con una empresa la canalización hasta la calle Roca. La calle Roca es otro problema sin solución hasta ahora. Incluso el IPB permitió en la gestión anterior la construcción de un barrio que no debía haberse permitido sin hacer previamente las obras en los barrios Urquiza, creo que se llama Urquiza 1, Urquiza 2. porque la última lluvia que hubo antes que hiciera el canal que ya pasa frente al barrio, en la parte del fondo del barrio, la que da el viñedo, en la parte norte, el agua llegó a 1.5 metros. Entonces, ¿cuál es la idea? Canalizar Libertad, canalizar ese tramo de roca y hacer un canal por el costado del barrio Hilario Cuadros que salga hasta otro canal ya existente. Bueno, todo eso lo digo porque están haciendo los estudios hidráulicos, es decir, ver qué dimensiones tiene que tener el ancho, la profundidad, etcétera. Aspectos técnicos, pero ya están los contratos firmados con las empresas que lo van a hacer, porque nosotros hacemos licitaciones más pequeñas y son distintas empresas, que una va a ser Libertad, otra va a ser la parte roca. Y también vamos a hacer un tramo de la calle Victoria, porque la calle Victoria tiene canalizado aproximadamente, no llega, hasta la calle Pedro Molina. De ahí, si uno pasa de la mano oeste, es un asco, es un basural, es un canal de irrigación que la gente parece que lo usa para tirar jugar a los barquitos, como jugábamos los chicos, como éramos chicos, que poníamos barquito de papel para tirar las botellas de PET. Bueno, queremos canalizar todo hasta Profesor Matus, y ahí sí recuperar totalmente Victoria, porque la realidad es que la emparchamos, la arreglamos, se desborda, se rompe, etcétera. Estas son las obras que están planteadas básicamente para la zona. Y una obra muy importante que tiene que comenzar en las próximas semanas hay un badén, que también es un basural a cielo abierto, que usan malamente la gente, en la calle del Carmen.